cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral, lo que viva en tu interior será. Sostiene y alimenta tu verdad. ¡Arriba! Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar. Pintos está con nosotros en la presentación de su disco Revolución. Sí. Magnífico tema. Gracias. Felicitaciones, Abel, ¿es tuyo? Sí, sí. Todas las canciones del disco menos Aleluya, que es un cover. ¿Siempre compusiste o porque yo te tenía en el lugar de los intérpretes? Sí, desde el 2004 compongo. ¿Y te has lanzado ya definitivamente porque habías hecho algún disco con todos temas tuyos? Sí, este es el cuarto con canciones mías. Es el séptimo de mi carrera y el cuarto con mis canciones. Lo que es registrar algo de una manera y después quedarte para siempre con esa idea. Bueno, pero para usted... Mí, no, somos uno de los cuatro o cinco mejores cantantes que hay en el país. Gracias. El compositor me había quedado de lado. Pero usted me conoce desde que soy muy chico, entonces, claro... ¿Cuántos años llevas remando ya? 15. ¿15 años? Sí. Qué cosa increíble, fue desde aquel festival... En realidad arranqué a los 11 y en Cosquín estuve a los 13, que me presentó León Gieco. Cuando me presentó a mí, volvió a presentar a Antonio Tormo después de 20 años que Antonio no grababa ni estaba en los festivales. Se dan casualidades a veces, Abel Pinto, porque yo pude saber del comienzo de tu carrera, y no mediáticamente, sino en una mesa de artistas y de amigos. Yo estaba en Bahía Blanca. Claro. Que son, de alguna manera, tus pagos también. Claro, ¿no? Allá nací, en Bahía. Y, bueno, y que se hace el orgullo de la gente, y me decían, tenés que escucharnos, sabés, es un verdadero fenómeno. Después uno presta más atención cuando te dicen esto. Y ¿dónde vas a presentar este disco? Ahora vamos a empezar a adelantar las canciones en los conciertos que tenemos en los festivales. Invito a la gente que quiera saber de las fechas, puede entrar a mi página, que es abelpintos.com. Abelpintos.com. Sí, están todas las fechas de todo el país. El disco entero vamos a empezar a presentarlo, creo yo, el año que viene. Si es que, o sea, a lo mejor antes de fin de año hagamos una presentación en Capital. Pero como venimos con una gira tan larga, todavía cumpliendo con conciertos del disco anterior, entonces todavía no lo hemos programado. ¿Dónde te gusta actuar en Capital? Y el Teatro Ópera es un lugar muy especial para mí. Pero bueno, también sueño con el Luna Park y... y bueno, y algunos lugares también como obras, por ejemplo, que es un poco más difícil de llegar con la música folclórica, pero... Hay varios escenarios con mucha mística. ¿En La Trastienda has estado? Sí, en La Trastienda toqué con el primer disco como autor y compositor, Sentidos, y también es un lugar hermosísimo. Hay muchos lugares hermosos. Al Teatro N de Ateneo le debo mucho también. El ámbito tiene mucho que ver con el desarrollo de un show, la comodidad con la que el artista se relaciona con su entorno, con el público. Es que los lugares como el Ateneo y como en La Trastienda, por ejemplo, uno puede hacer conciertos mucho más intimistas y donde el público puede prestar mucho más atención a la cuestión musical y no a la puesta en escena, es, digamos, fantástica o enorme, y en cambio en otros lugares más grandes como el Luna Park, uno, además de llevar una buena propuesta musical, tenés que llevar un espectáculo acorde a la monstruosidad del lugar, ¿no? Que es gigante. Yo, si fuese artista, quisiera la gente cerca, lo más cerca posible. Sí. El por lo menos la primera línea, después de que haya 17.000 para atrás, claro. ¿No? Pero la primera línea la necesito cerca, porque si hay como 8 o 10 metros... Sí. A mí me gusta también. Sobre todo porque miro mucho a los ojos a las personas que están. Me gusta ir manejando las sensaciones del concierto dependiendo de lo que... creo entender que le está sucediendo en la cara a la persona que me está mirando. ¿Y qué andas queriendo decir con tus composiciones, Abel Pintos? Bueno, que en realidad yo escribo de muchas cosas, ¿no? Y me queda mucho por vivir todavía y me estoy descubriendo mucho. Entonces mis canciones hablan mucho de las cosas que voy descubriendo, en todos los sentidos. En el amor, en el desamor, en las cuestiones sociales, en el desarrollo espiritual, en lo que uno busca, qué sé yo, desde lo emocional o desde lo profesional o desde lo material, lo que fuera, ¿no? ¿Que primero la música o primero la letra? O sea, que vos sos el compositor directamente. ¿Qué te sale primero? Veces... ¿Un silbido que de una melodía que te gusta y después le buscas la letra? No, a veces una... ¿O una frase a la que le pones la música? En realidad se dan de las dos maneras, pero lo que pasa es que yo compongo normalmente cuando camino. Y entonces cuando camino compongo las dos cosas a la vez. En realidad mis canciones... las empiezo a componer como si ya fueran canciones que existen, es decir, voy caminando y de repente las empiezo a cantar letra y melodía a la vez prácticamente. Después termino corrigiendo más las letras, dependiendo de las temáticas y de las formas de la música, pero en realidad compongo las dos cosas a la vez prácticamente. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer lindísimo, Abel, te cuento una anécdota. Cuando me dicen ¿qué ponemos de Abel pegado a las noticias ya esperándote? Yo dije el de hoy temprano, que me encantó y que lo tenía más registrado en el oído. Dice, no, vamos a poner lo del disco nuevo. Los muchachos de producción estuvieron muy atentos. Bueno, muchas gracias a los muchachos de producción. A cuidar. ¿Cómo haces con el tema que... ahora tenés que un poco darle un palazo a los otros discos para imponer este? Más o menos. Es una lucha, ¿no? Es una lucha, pero ahora vamos a empezar de un modo más gradual. Entonces, en el próximo concierto, que va a ser el 13 en la ciudad de Luján, vamos a hacer todo el concierto con las canciones de todos mis discos y vamos a hacer un set de 4 o 5 canciones de este disco para empezar a interiorizar a la gente en el disco, ¿no? En lo nuevo. Y después en los próximos conciertos también. Y de a poco vamos a ir sumando las canciones a medida que la gente también las va pidiendo, porque el público va consiguiendo el disco y lo va escuchando, lo va sintiendo, y después te va pidiendo las canciones y ahí ya... ¿Cuál es la canción que más han cantado con vos? ¿Qué sé yo? 2.000 personas cantando con vos un tema tuyo. La Llave. Hace poco en Santiago del Estero había 140.000 personas en el concierto. ¿Cómo? Abrió La Llave. Y bueno, y todos cantaron La Llave y fue uno de los momentos no sé, más adelante. ¿Cómo te tiemblan las piernas? ¿Cómo no sí, te no, caes? No, no, es que no me, no, es que me temblaban las piernas. No me caí porque pude resistirlo, pero es muy emotivo, sobre todo porque yo escribo de una manera muy, muy emocional. Digo, no, no cuento todavía con el oficio de escribir. Me cuesta, este disco es el primero donde empecé a escribir canciones con historias ajenas. Me cuesta mucho darle letra a algo ajeno. Escribo, por eso digo que escribo de una forma muy emocionada. Escribo mucho de lo que me pasa a mí. Y la gente haga eso suyo, es tremendo. ¿Y te ocurre, Abel Pintos, estar, por ejemplo, cantando una canción y ver que el público se va prendiendo y la que duraba 3 minutos dura 8? Más o menos, porque nosotros utilizamos las canciones de forma secuenciada, digamos, para que los conciertos de alguna manera duren siempre el mismo tiempo, porque tocamos mucho en festivales y a veces no podemos pasarnos por respeto a los otros artistas. Entonces la canción dura 3 minutos, dura 3 minutos, pero muchas veces cuando la canción es muy exitosa vuelvo al bis y en vez de tocar otra toco esa de nueva, ¿no? ¿Y por dentro qué te pasa cuando vos querés ahora con este disco con Revolución llevándolo para adelante y más jaderean, cantame tal, que son de otros discos, sí, pasan a ser como rivales esas canciones? No, no, porque propias. hacemos un set y un set. Cuando presentemos este disco en los teatros o en los lugares donde tocamos el disco completo, vamos a tocar las 12, siempre hago esto, toco todas las canciones del disco nuevo en todo el set del disco con la temática del disco. Y después arranco todo otro set y hacemos canciones hasta de 30 conciertos con tal de poder cantar también las canciones que la gente quiere escuchar de los discos anteriores, además de lo nuevo. Mensaje para Abel, nosotros somos de Bursaco y lo seguimos a todos lados, adoramos a Abel, nos encanta, cada día canta mejor. Un beso. Hola, Víctor Hugo, por favor, la entrevista con Pinto. Es un chico adorable, desde chiquitito ya se le veía la aureola de fama o de buen camino. Le deseo lo mejor, bueno, lo mejor para su carrera, se lo merece, es un espíritu noble. Sí, Abel, el escenario del Festival Nacional del Queso Costeño en Monte Quemado, en Santiago del Estero, también te extrañó este 9 de julio que se hizo el festival y no estuviste, pero tuve la suerte de verte en el escenario de Berazategui, dos ciudades que quiero mucho. Víctor Hugo, esto para Abel Pinto. Sos un sol, Abel Pinto. Dijiste, me queda mucho por vivir. Vos vas a ser eterno, Abel, cantás tan lindo que sos un sol. Te mando un beso grande y te quiero mucho. Mi nombre es Teresa y soy de Lanús. Y este con Marcelo Morelos, ¿sabes lo que va a ser este tema en nuestro programa? Va a ir muchas veces, porque ya se voy a juntar dos artistas que queremos muchísimo en este programa. Bueno, me alegra, yo la adoro a Marcela y bueno, me concedió el honor de venir a grabar el disco, la canción, esta canción en el disco. Además viajado hasta San Luis, porque este disco lo grabamos en Villa Mercedes. ¿Y por qué se te ocurrió con ella? ¿Cómo es que cómo entra eso en la cabeza en el momento que decidís esto me gustaría hacerlo con fulana? Bueno, de siempre quise cantar con Marcela porque la admiro muchísimo. Pero además en el 2008, para los últimos dos teatros ópera que hice en el mes de noviembre, con el disco anterior, la invito a cantar dos canciones de discos anteriores, mías, y no la presento en el escenario. Yo empiezo a cantar la canción y a la mitad de la canción ella entra, ¿no? Y cuando entra, la gente reaccionó de una manera tan emotiva que es muy importante, porque a mí me sigue mucho público femenino, y que el público femenino reaccione así ante una mujer con tanto respeto y tanto amor, me llamó muchísimo la atención y dije, me emocionó saber que el público siente como yo, ¿no? Porque la quiero mucho, sé que es una persona increíble y además una artista muy noble. Y entonces la invité para el disco y yo de alguna manera compuse la canción escuchándola a ella cantarla. Entonces la canción está hecha también un poco a su medida, ¿no? Qué lindo decir de una artista muy noble. Sí, cierto, ¿eh? Es una gran definición. Antes, los discos, cuando yo era de showcase en una época, y los discos eran un tema bueno y los demás eran un desastre. Es decir, era un relleno, eran para cumplir, porque el tema fuerte era el mismo que vendías primero en simple y después hacías un long play. Qué viejos estamos. Bueno, y uno advertía que había un tema. Por lo que veo, y esto es algo que me parece ocurre con la mayoría de los artistas, están muy cuidados todos los temas. Sí. Hay más cosas para decir, quizás. Es que hay más trabajos conceptuales, los álbumes, a diferencia de lo que ocurría antes, donde el marketing ponía mucho énfasis en un solo tema, se trabaja más en forma integral y hay un criterio conceptual que recorre todo el largo, el ancho del disco. Por más que algún tema tenga más impacto inmediato, sea un poco más pegadizo. Es que hoy los discos son mucho más caros, pero no en el sentido, no estoy hablando en el sentido monetario. Es mucho más caro hoy hacer y tener un disco en el sentido, como decís vos, también conceptual. Hoy la gente compra un disco y está gastando en un disco una parte importantísima de su sueldo, de su dinero. Entonces uno no puede hacer menos que hacer un disco que la gente pueda escuchar meses enteros hasta volver a comprar otro. Está muy difícil la venta, no solo por la piratería, sino porque también durante mucho tiempo la gente se cansó un poco de comprar aquellos discos que tenían, que iban a comprar por la canción que escuchaban en la radio y después se encontraban con que el disco, el resto era un relleno. Entonces, bueno, creo los artistas y las compañías y todos empezamos a cambiar esa historia y hoy nos preocupamos porque la gente pueda disfrutar del disco no 3 minutos de una canción, sino meses enteros, ¿no? Preguntar por qué a mí no tendré merecido o enredarme en un sueño sin fin donde deba morir para echarte al olvido. Y ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando. Buenos días para el programa de Víctor Hugo, soy Gloria de los Polvorines. Años atrás vivía en San Miguel y no me acuerdo exactamente en qué año lo conocí a Belito Pintos en San Miguel, en el Club Juventud Unida. Y era chiquito y muy tierno, me da mucha ternura. Estaba con la mamá, conocí a la mamá también. Le mando un abrazo y un beso grandísimo, es una persona hermosa. Hola, habla Ernesto de Berazategui. Quiero agradecerle a Abel Pintos el recital que dio en Berazategui. Estuvo maravilloso y le agradezco de todo corazón. Este es un mensaje para Abel Pintos. En Santiago del Estero lo adoramos y estamos esperando ansiosos Revolución y vamos a seguir girando con él siempre. ¿Quiénes te acompañan siempre a los conciertos? Y somos 19 de gira. Y entre ellos está mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. ¿Él toca también? Sí, Ariel es músico, es uno de los arregladores del disco. Me contaste la otra vez. Sí. Y toca guitarras en vivo conmigo. Y mi papá es uno de los choferes del colectivo en el que viajamos. Y mamá vende el merchandising. Es una pyme. Es que nadie viene, sí. Es que nadie viene por Cholulo, digamos. Nadie viene porque es el padre o la madre de o el hermano de. De hecho, cada uno de nosotros es una pyme. Cada uno es una empresa y cada uno maneja las cosas a su manera. Pero bueno, ellos lo hacen con muchísimo amor y sobre todo con mucho orgullo. Y yo también me siento muy orgulloso de que ellos estén conmigo. Abel, y la relación, las 19 personas para aquí, para allá, todo el tiempo. Sí. Siempre bien. Sí, la verdad es que nos llevamos muy bien. Tenemos nuestras cosas de mucho tiempo de convivencia, de gira, lejos de casa, sensibilidades y demás, ¿no? Pero están hechos a eso. Sí, pero nos llevamos un poco transhumantes. Además viajamos en un colectivo que es como una casa y entonces pasamos muchas horas ahí arriba y tenemos, bueno, existen los códigos, existen también todo un código de convivencia y una cosa, pero no, realmente no nos cuesta nada llevarnos bien y estar bien, nos apoyamos mucho mutuamente entre todos. Y bueno, y hablando de la banda, yo le quiero decir que yo con usted es difícil no ponerme en Cholulo, ¿no? Porque por ejemplo, mi mamá y papá y mi familia, mi mamá y papá en Morón, mi familia en Bahía, nos están escuchando y les quiero mandar un beso muy grande. Y también me está escuchando Archie, que es el sonidista nuestro y que es uruguayo. Y ayer me decía emocionadísimo que quería venir, finalmente no pudo porque está el otro día jugando a la pelota, se rompió la rodilla y no se puede mover. Pero me dice, yo Archie, quiero ir a sacarme una foto con Víctor Hugo. Mira vos, le mandamos un gran abrazo y la próxima, en cualquier presentación, cuando presentes el disco en Capital, bueno, ahí nos haces una visita. Sí. Yo veo que trajiste la guitarra, a mí me cuesta pedirles... No, yo traje la guitarra porque me costaba a mí pedirle a ustedes si podía tocar una canción, pero si usted quiere, ay, yo toco. Lindo. Ah, pero... es buenísimo. Yo porque no sé cómo está con el tiempo, hora, pero... Está dale. Bueno. Bueno, genial. Mientras tanto, relleno, tiene... Me preguntan cuándo sale el nuevo disco. ¿Cuándo sale? Está... El disco salió ayer. Ayer está a la venta. Hoy está a la venta. Ayer mucha gente fue a buscarlo y todavía estaban recién llegando las cajas a las disquerías. Y hoy ya a través del Facebook y de la página y bueno y los mensajes de texto nos llegan noticias de que la gente ya tiene... Acá Esteban Jacina debe estar filmando para la página de la radio. Así tenés que... 27 años tenés, ¿no? 26. Sí, vos sabés que qué es lindo como... que te puedan agregar años y no te enojes. No, claro. Yo me enojo si no me sacan. Claro, y vos sabés que se nota como que estás cruzando el mediodía, ¿sabés claro. qué? Yo notaba eso, que en mi Spinetta, en los Beatles, los 25, 26 años marcan como un cambio, ¿sabés qué? De hora del día. Pasan de la mañana al mediodía, la previa de la tarde. Y hay una cosa que se asienta en la voz de él, en las cosas que canta. ¿El libro no escribís? Estoy escribiendo dos libros. Da para eso, de esa vida que estás describiendo. Sí, pero en realidad estoy escribiendo un libro de... Uno es de una novela. Pero de la novela va todo lo que viviste. Sí, la novela siempre que tiene mucho de lo que uno piensa y ve. O por lo menos fantasea. Siempre que se escribe de uno. Sí, es cierto. Muy difícil. Es cierto. Y eso, todo lo que ustedes viven. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar No Me Olvides, la canción de este disco. Vamos a hacer una cosa. Con Eduardo Gutiérrez vamos a hacer lo siguiente. Vos la empezás hasta que vos quieras y después la seguimos en el disco. Bueno, genial. Bueno. Si les parece bien. A ver. Yo le canto la bueno, Abel Pinto, para nosotros este regalo al mediodía y 27 minutos. ¿Está? A ver. ¿Cómo estamos de sonido? Probá, porque acá hay que hacer guitarra y estamos improvisando. ¿Querés que baje un poco más el micrófono? O quizás... No, ¿ahí? No. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Que baje este acá, ¿sí? No te preocupes del capuchón. ¿Ahí está? ¿Sí? A ver, hacemos armado, una prueba. Armado, esto es una pequeña muchas prueba. Gracias, me siento como en un estudio de grabación. Sí. Prueba uno, toma uno. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche, en cada estrella, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no. Nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar. Nena, no me olvides. Yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad. Nena, no me olvides. Que el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. Abel, muchas gracias. Bueno, gracias. Siempre es muy, muy generoso. Muchas gracias. Que los artistas... Yo me animé porque vi la guitarra ahí. Sí. Dije, por algo entraron con la guitarra, porque eso es pesado para venir. A mí me cuesta pedirlo, pero ahora que lo recibimos así, ha sido una verdadera maravilla. Bueno, muchas gracias. Y te esperamos para cuando estés en la capital y nos metemos ahí en la página para ver las actuaciones y contarle a la gente por dónde anda la revolución. Sí, ya cuando toquemos en Buenos Aires lo voy a invitar y le voy a avisar. Ahí estaré, si Dios quiere. Fenómeno. Si no estoy de viaje. Gracias, muchas gracias a todos. Un beso para toda la audiencia y gracias por invitarme. Abel Pintos y la gente, la música y los amigos que llaman para saludarlo. Una roca sobre el mar. Hola, buenos días. Este es un mensajito para Abel Pintos. Lo esperamos en Varadero el 18 de diciembre, porque por pedido de la gente, este año lo vuelven a traer al Festival Solidario. Así que nos vemos el 18 de diciembre. Un abrazo. Hola, Víctor Hugo. No es casual que Abel Pintos y Marcela Morelo se junten o se unan para brindarnos algo más de la magia de sus canciones, porque ambos son artistas auténticos, que han elegido un único rumbo respetándose a sí mismos y a los demás y se merecen lo mejor los dos. Este es un mensaje para Abel Pintos de parte de todas las chicas que lo seguimos siempre desde Rosario, Entre Ríos, San Nicolás. Abel, estamos muy felices por el lanzamiento de tu disco nuevo y esperamos que sea una etapa muy linda para vos y para todos los que te acompañan. Abrázame un rato.